Sí. Yo digo, acá es un ruido, al lado de mi casa de mi abuela Mabel es un bochinche. No, yo digo, acá hay un bochinche impresionante. Miro para la ventana, digo, ¿qué es esa? Acá es salsa. ¿Salsa? Ah, ¿salsa de tomate? Salsa de tomate. Que pusieron un cuchillo acá clavado, pero no bien clavado, ¿viste cómo se mata? Lo pusieron acá así. De costado. ¿Con salsa de tomate? Sí. Para hacerte creer que... Que estaba muerto. Que la salsa de tomate era qué? Era sangre. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¿Ah? ¡Qué susto! Le pusieron... ¿Y vos viste todo eso? Sí. ¡Qué susto! Que... Yo estaba... Ah, vamos a empezar de vuelta, borralo. Sí. Yo estaba en mi casa. Digo, acá un ruido impresionante. Siento un ruido, paso en el pasto. Digo, ese será una calavera. Ay, qué susto. Salgo para afuera, bicho bien, así, una calavera. Veo bien al otro momento. Al tercer día veo bien un ladrón. Ah. Al tercer día una policía mirando las huellas del ladrón. Porque viste que lo tenía bien, al campeón lo tenía bien embarrado. Ah, porque pasó por la granja de los cerdos y eso. Y yo digo, esto no puede ser increíble. ¿No qué? No puede ser increíble. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? No puede ser esto. Como al otro momento, mire, era un tal calavera. Ay, qué horrible. Como yo lo vi, yo digo, mejor no tiendo a la calavera, sino que voy a atender a la policía, porque, bueno, mejor me pongo a mirar el libro. Al otro momento me golpearon. ¿Dónde? En el vidrio. Digo, son hijo de puta. ¿Está? Mala suerte. Le encajé una piña a la calavera, tal calavera. No sabes cómo la dejé. ¿Pero todo eso pasó de verdad? Sí. ¡Qué imponente! ¿Me asustaste? Y el otro momento, el día que no pude, yo estaba en mi escuela. Como yo digo, si vuelvo a mi casa, le digo al maestro, se puede ir a mi casa. Veo que nadie pasó en mi casa porque tengo todo rejas. Tengo todo rejas y soldados así, pero bien grande. Están cuidando todo. Están haciendo guardia. Ah. Y el otro momento se fueron. Al otro día pasado, esos policías eran ladrones. Ah. El otro momento me robaron. Como yo digo, esto no será así. Pero al otro día estaba mirando el libro y yo digo, me acuerdo, sí, en la cama, digo, me acuerdo así. Como todo empezó así, todo el lío, me pusieron reja. Pero el otro día me puse de policía y se yo aguardé solo nomás. Después llamé a los policías, le saqué todo, toda la ropa a ver si eran ladrones y no. Como, me quedé de guarda con otros policías. No, no pasó nada. No pasó nada. Y en otro momento sí. Todos los policías estuvieron todo el día sentados en una silla, haciendo guardia. ¿Y? ¿Sí? ¿Ya está? Mirá, no, pará, hacerle adentro el chiste de... ¿Qué le dijo un lápiz a una lámpara? ¡Apagame la luz que tengo una mina! En eso te parecía a tu padre. ¿Sabes lo que es una mina? No, sí, yo sé lo que es la mina. No, no sabe bien decirle con sal. Una mina, lo que tiene un lápiz. Sí, sí. ¿Y qué más? Lo de afuera también se le dice mina. No, lo que me pone. Una mujer. Yo, papi, las dos cosas. Ay, qué bandido, o sea, antes te parecía a ti. Mira, ahora tú te chiste, está buena. Dos. Señora, llamo en los dos. Señora, ¿me puedes sacar el 2-2?